Estás escuchando, así como todos los días a las 9 de la mañana, por la estación 93.4, lo que callan los alumnos. La voz de la comunidad, chismes y más chismes, secretos entre salones, confesiones de los alumnos. Buenos días, hoy martes 18 de junio a las 9.40 de la mañana, desde su programa favorito, lo que callamos los alumnos. Y como locutores tenemos a Jazmín Hernández, así, y yo me presento, soy Gerardo Tapia, y estamos en nuestra primera transmisión dándoles una probada de nuestro genial programa. Les traemos nuevo contenido de los estudiantes de la secundaria, así como la música urbana más escuchada de momento. También tendremos una entrevista con la alumna Lisbeth Nayeli Quesada Jiménez de Grupo Primero A, a donde nos contará su experiencia en la secundaria con sus chismes de momento. Muy bien, iniciaremos con nuestro programa con la entrevista a la alumna. Lisbeth, ¿puedes pasar a la cabina, por favor? Pero no sin antes recordarles que los chismes son solo del momento. Bienvenida, Liz. ¿Lista para la entrevista? Claro. Muy bien. ¿Quién es tu crush? Antonio de segundo B. ¿Qué le ves o por qué te llama la atención? Pues me gusta todo de él. Bueno, pasando a otro tema. ¿Te han cachado haciendo travesuras dentro de la escuela? No, todavía no. ¿Alguna vez te has saltado clases? Sí. ¿Cuáles? Formación y artes. ¿Te has besado con alguien dentro? Sí. Bueno, ¿y por qué usas lentes si no los necesitas? Por la moda. Muy bien, Liz, gracias por venir. ¿Algo más que quieras decir? Sí, claro, hay un nuevo chisme que Gerardo Tapia engañó a Melanie con Vanessa de primero A. Sigue escuchando lo que callamos los alumnos desde la estación 93.4 FM. Lo que callan los alumnos. Muy bien, llegamos a la sección de los chismes de la tarde. Arráncate. Sí, claro. Hoy tenemos nuevos chismes como la señora de la cafetería usa el resto de la comida para hacer nueva comida. Otro chisme que tenemos aquí, Bertie, Brian y Paula han regresado a ser pareja. El director anunció que en honores que se va a pintar la pared de atrás del laboratorio, ya que los alumnos de la torre se escriben muchas barbaridades. Otro chisme, el lunes 17 de junio presenciamos la batalla de básquetbol ante primero A y primero B, y afortunadamente ganó primero A. En este momento estamos presenciando un partido de fútbol entre segundo A y segundo B. Muchas gracias por venir aquí y mantenernos al tanto de los chismes de la semana. Sí, gracias, no hay problema. Hemos terminado esta transmisión. Agradecemos que nos hayan oído el día de hoy. Esperemos que este primer programa haya sido increíble para ustedes. Si quieren saber mucho más chisme entre los alumnos de la secundaria y nuevos conocimientos de otros compañeros, no se pierdan el próximo programa el día martes de la próxima semana a las 9.40 de la mañana, con un invitado especial y sorpresas para nueva entrevista y nuevos chismes del momento. Solo del resto de esta semana y la próxima, se vendrán muchas sorpresas con las competencias en la semana deportiva, no se las pierdan. Que tengan buena tarde, gracias. Hemos terminado esta transmisión, vuelve mañana a las 9.40 am para escuchar desde la estación 93.4. Lo que callan los alumnos. La voz de la comunidad, chismes y más chismes, secretos entre los salones, confesiones de los alumnos.